La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge López Abe, un gusto recibirte desde el otro lado del océano. Me limito, en mi caso, solamente a saludarte para compartir contigo la alegría que tenemos esta semana con la incorporación. Se ha reforzado el equipo de Mañanas de Radio, no sé si ya has escuchado o visto algo, de Emiliano Cardoso, que también ya está acá compartiendo la mesa del estudio. Bárbaro, un saludo para Emilio, un grande. Emiliano. Buen día, Jorge. Y tenemos al veterano de siempre, Marcelo Peña, ¿verdad? Bueno, son 28, 29. De radio. Es un insulto decir veterano, Marcelo. Terrible, Jorge, terrible. Bueno, Jorge, nos propusiste un montón de temas sumamente interesantes, pero hay varias cosas de la Unión Europea. Sí, precisamente, y aparte con, como decimos habitualmente, con actualizaciones inmediatas. Algunas noticias que vamos a dar son de hace horas, ¿no? Que se está produciendo, como se le dice, como dicen en Venezuela, una información en desarrollo, ¿no? Vamos a ver, quería empezar con el tema de campos de concentración, que suena así muy, muy triste y muy espectacular, pero la actualidad ha hecho de que cambie la prioridad de encabezar este informe, hablando de una palabra que ya ha entrado de lleno en nuestro vocabulario, que son los aranceles, ¿no? Europa acaba de anunciar aranceles a Estados Unidos como respuesta a lo que ha dicho Donald Trump, de que van a hacer ellos también con productos europeos, y sobre todo con algo que le va a doler mucho a Europa, ¿no? Es decir, productos como, o materias primas como el acero, como el aluminio, van a estar muy, es decir, muy castigados para poder entrar en Estados Unidos. Y eso origina, como decíamos la semana pasada, un efecto dominó en la industria europea, ¿no? Porque son dos baluartes, ¿no? El aluminio y el acero. Imagínense lo que significa luego para poder trabajar con él. Europa acaba de decir, a través de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estiman en unos 26 mil millones de euros el castigo que va a suponer para Estados Unidos. Estamos sin duda alguna en una guerra comercial, ¿no? Es decir, el proteccionismo que anunciaba Donald Trump y que está cumpliendo para sus productos genera un, ¿cómo diríamos, Marcelo?, un cambio en algo que se constituyó en, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, 1948, que fueron, digamos, las bases del comercio internacional, que era una manera de decir las bases entre los distintos países, ¿no? Sí. Fíjate qué importante es lo que está ocurriendo estos días, porque se está rompiendo ese consenso, ese acuerdo de casi 80 años, ¿no? La previsión, digamos, no es buena, incluso para dentro del desarrollo del mundo capitalista, las bolsas, que siempre hay que bichar a ver cómo reaccionan, porque ahí es donde están, digamos, la masa de plata de las inversiones de las grandes empresas fluyendo, ¿no? Están respondiendo mal al sistema arancelario que están poniendo, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos. Por tanto, guerra comercial, ¿quién lo iba a decir?, entre las potencias capitalistas. Europa va a intentar contestar lo que está decidiendo Donald Trump, y eso va a tener seguramente unas consecuencias nefastas para los dos lados, creo. Sí. Por otro lado, fíjate la contradicción, la OTAN sigue con la bandera de que hay que reforzar el todo el asunto de defensa, todo el armamento, y que hay que renovarlo y que hay que gastar el 2% como poco, de ahí al 5%, que es el camino, el 5% del Producto Bruto Interno. Y fíjate qué contradicción, porque eso supone que la mitad del presupuesto de la OTAN es Estados Unidos, lo aporta Estados Unidos. Y exige a los países de Europa, con los cuales están en una guerra comercial ya abierta, como hemos estado diciendo, le exigen que gasten más en armas. Y Europa va a hacer caso, es decir, va a hacer caso. Y bueno, por ahí hay un decálogo de razones por las cuales, pese a todo, pero pese a la guerra comercial declarada, Europa va a hacer caso. Y tiene que ver con algo muy importante, que es los sistemas de satélites. Es decir, los sistemas de satélites de Starlink, que controla, que es dueño, propietario, el colaborador, vicepresidente, o como queramos llamarlo, Elon Musk, de Donald Trump, al controlar los satélites, controla Internet. Y yo siempre lo digo porque es algo, un factor muy importante, que ellos, cuando se sientan en la mesa a negociar con cualquier país europeo, en algún momento le podrán decir a aquellos, mirá que te desconecto, ¿no? Y eso es una barbaridad. Claro. Eso hace que países como Francia estén desesperados buscando la fórmula de construir un sistema satelital propio europeo, que lo va a conseguir, pero le va a llevar bastante tiempo. Y mientras tanto, van a tener que depender de lo que diga y haga Donald Trump y Elon Musk. Por tanto, es una guerra comercial, como decíamos, es decir, que todo indica que puede tener ese as Estados Unidos a través de Musk y del propio Trump, y que eso es un valor para poder negociar. Imagínate lo que significa, claro, Negociar cualquier tema con alguien que te dice, mira que te dejo sin internet, mira que te dejo sin internet. Sí, sí. Lo cual no, es decir, yo quiero que la audiencia no piense que simplemente con que cuando llegas a casa prendes la compu para, no, es mucho más, es todo. Claro. Es todo, ¿no? Es el tema de salud, es el tema de educación, el transporte, todo, aeropuertos, todo está conectado a ese sistema satelital, que es un grupo de satélites unidos en algo que se llama Starlink y que tiene un propietario, como siempre decimos, también de los medios de comunicación. En este caso, es Elon Musk, que es el que está con un chiquilín al lado a veces, ¿sí? Negociando y diciendo disparate, sí. Y está en muy malas manos en este momento. Más sobre Europa, mencionaba lo de los campos de concentración, hay que decirlo así abiertamente. Hace una semana, recordará la audiencia, que Meloni, la presidenta de Italia, la primer ministra italiana, y que obedece a la extrema derecha, intentó porque jurídicamente no pudo desarrollarlo, trasladar a emigrantes a Albania, a un tercer país que no esté en la Unión Europea. Tuvieron que volver a traerlos a Italia porque era una ilegalidad absoluta que se le iba a echar el mundo jurídico encima y le salió mal. Ya no le va a salir mal. Se ve que negociaron en la Unión Europea y la Unión Europea ha decidido que está bien, que vamos a hacer en terceros países, en países que no pertenecen a la Unión Europea, y por ahí se han citado ya algunos, como puede ser Marruecos, como puede ser Túnez o la propia Albania, donde van a ser trasladados a campos de concentración, ellos no lo llaman así, pero son campos de concentración, a inmigrantes que en muchos de los casos incluso le van a exigir que paguen el traslado, una cosa absolutamente kafkiana. Europa se va a llenar de esos, Europa, bueno, y África, cuando digo Marruecos y Túnez, se va a llenar de gente que va a estar secuestrada en esos lugares. Y bueno, las democracias, vamos a llamarlas así, pero con muchos asteriscos, de la Unión Europea, van a dar otro paso atrás, y ya son muchos. En realidad, Marcelo, lo que está ocurriendo es que el bloque central de la política europea, lo que es el centro, llamémosle, no sé si con terminología antigua, pero centro-izquierda y centro-derecha, que son los que gobiernan la totalidad de los países europeos, muchas veces, digamos, en unión entre ambas, ese flanco que gobierna toda Europa, digamos que para no tener mucho más desgaste del que está teniendo, está absorbiendo ideas de la extrema derecha, ideas que bueno, que son los que le dan votos y presencia a la extrema derecha. Hoy por hoy el panorama europeo en cualquier país, y por eso podemos hablar de Alemania o de Austria, que son dos países donde se está negociando el futuro gobierno en estas horas, en estos días, y bueno, se va a hacer un bloque de digamos, de centro izquierda y centro derecha, ¿no? Es decir, más allá es el panorama de cualquier país europeo, con la ascensión de la extrema derecha. Esa es la fotocopia, la copia sí. de cualquier país europeo. Entonces, bueno, es decir, eso significa que ambas ideologías, la socialdemocracia, el liberalismo, los conservadores, van a ser directamente culpables, históricamente culpables, de la llegada nuevamente de campos de concentración manejados por la Unión Europea. Manejados por la Unión Europea, que está, y terminamos con este capítulo de la Unión Europea, también muy preocupada por Ucrania, no porque tenga especial aspectos solidarios esa preocupación, sí. sino evidentemente intereses comerciales. A Europa también le interesan las tierras raras que tiene Ucrania. Por eso siempre decimos que cuando la audiencia escuche o lea la palabra ayuda de Europa o ayuda de Estados Unidos a Ucrania, en realidad que sustituyan la palabra y que pongan inversiones en Ucrania para quedarse con, digamos, con materias primas. Estamos en un momento crucial, ¿no?, de negociaciones. Digamos, anterior hubo un lanzamiento de drones hacia Moscú desde Ucrania. El gobierno ruso ha dicho que es muy posible que se conteste a ese ataque y que en cualquier caso la paz que se quiere firmar en Arabia Saudí va a tener que esperar un poco, dada la agresión que no contaban con ellos de la OTAN Ucrania, vamos a llamarlo así. Sí, sí. Por tanto, la situación así en general de Europa, y como colofón, resulta que hoy la Unión Europea, bueno, ayer en realidad, ha hecho público que va a recibir a, me sale una sonrisa, al presidente de Siria, al golpista, haidista, terrorista, confeso, o sea que él no lo ha ocultado, ahora dice que es demócrata, pero hasta hace muy poco era terrorista, y va a ser recibido en un momento absolutamente demencial, donde ha ocurrido algo espeluznante, que el asesinato de más de 1,000 personas sí. a manos del nuevo gobierno sirio que él dirige, comunidades creyentes católicas y no católicas fueron el objetivo. Al principio dijeron que eran digamos militantes del anterior gobierno de Al-Assad, pero luego se ha ido viendo de que fue una matanza indiscriminada. No ha habido condena en la Unión Europea de esa masacre. Hay imágenes, se pueden ver en YouTube, de cientos de personas asesinadas por las calles, es decir, una cosa absolutamente horrible, y que sin embargo tiene un responsable, que en este caso es el presidente de Siria, que ha dicho que bueno, que van a estudiar a ver qué ha podido pasar y tal. Bueno, ese personaje va a ser recibido con alfombra roja en la Unión Europea. Digo porque seguimos con los pasitos para atrás en lo que se considera, y bueno, el ideario popular de todo el mundo, siempre se piensa que la Unión Europea es un remanso de libertades y democracias. Día a día lo estamos viendo de que no, de que parece todo como una gran farsa. Lo de Ucrania o lo del presidente de Siria recibido como si fuera un electo, alguien que no ha votado a nadie, por poner, digamos, la terminología democrática clásica, bueno, ese personaje va a ser recibido, como digo, y va a ser tratado como un presidente importante. ¿Por qué? Porque Siria se está, en este momento, y es un tema importante, partiendo. Está ocurriendo algo muy similar a lo que ocurrió en Libia, cuando la OTAN mató a Muammar Gaddafi. El país lo partieron de acuerdo a las materias primas. Había países que empresas que les tocaba una zona, otra que tenía gas, otra que tenía petróleo, otra que tenía agricultura, es decir, se repartieron el país en pedazos y pusieron ahí a tribus armadas para proteger sus intereses europeos. Lo mismo en Siria, es decir, es el mismo camino con el anexo de Israel, ¿no? que también ha visto que está muy cerquita y ha dicho, ¿y por qué nosotros no? Y se ha apoderado de una zona muy importante de Siria, incluso de parte de la capital, Damasco. Sí. Jorge, ¿algo más de, o sea, ¿querés algo más de Ucrania o pasamos a otro tema? Bueno, podemos pasar a Portugal, que bueno, no lo mencionamos mucho, pero es noticia porque va a haber elecciones. muy anticipada, porque no ha habido hace poco, porque el presidente, un tal Montenegro, lo han descubierto que en un caso importante de corrupción, es decir, que estaba usando el cargo para el lucro familiar a través de varias empresas. Es decir, eso fue llevado al Parlamento portugués, Marcelo, y la conclusión después de dos mociones de censura es que él ha puesto el cargo a disposición del Parlamento, y si salía rechazada su presidencia tenía que convocar elecciones. Así ha sido. Lo único que ya se discute en Portugal es la fecha, que va a ser en mayo, no sé, a mediados o a finales de mayo, pero nuevamente los portugueses tendrán que votar. Es interesante porque cuando aparecen personajes como este tal Montenegro, se venden a través de los medios de comunicación pagados y de las agencias de publicidad contratadas, como ahora sí, este sí que es un intelectual o un empresario, un personaje libre y limpio que va a salvar al país. Ocurre siempre y en casi todos lados. Al poco tiempo, el de caso de Portugal ha sido rapidísimo, se ha descubierto que era un auténtico corrupto y que, pese a todo, quiere presentarse. Esta mañana estaba consultando la prensa portuguesa, no descarta que volverá a encabezar a su sector de centro derecha, ¿no? Es decir, es una fotografía de la situación, yo creo que mundial, ¿no? Es decir, que personajes absolutamente corruptos mantienen un nivel de apoyo popular, llamémosle, que desde el punto de vista frío y casi desideologizado resulta insólito, ¿no? Un poco lo que puede pasar con Milei en Argentina, ¿no? Es decir, pese a las criptomonedas, las estafas, la plata que se pudo haber quedado, etcétera, mantiene, digamos, un apoyo popular, más allá de la burguesía, un apoyo popular importante. Parece increíble, pero en Europa es una constante. Y nos quedamos, Jorge, allí en la península ibérica, porque desde España también están surgiendo varias noticias, ¿no? Me parece interesante, Ramiro, una cosa, que un dato que se ha conocido, que tiene que ver con un empresario que es el dueño de Inditex. Inditex es una empresa que, bueno, en Uruguay se pueden conocer a través de la industria textil, de empresas como Zara, que vende ropa, o bueno, o Stradivarius, o tiene varias marcas, pero la empresa es Inditex. ¿Por qué está con lo de Amancio Ortega? Porque ayer se conocieron los beneficios del personaje. Evidentemente es la fortuna mayor de España, pero voy a repetirlo varias veces porque la audiencia no me va a creer. El balance del 2024 de este personaje es que ha ganado 10 millones de euros por día. 10 millones de euros por día. Es interesante porque cuando se denuncia de cómo obtiene también el dinero de las empresas, él aparece siempre en su equipo de imagen y hace una donación. No, ha donado ya tres o cuatro en estos últimos tres años, tres o cuatro aparatos, digamos, a la salud pública para cuestiones de cáncer, ¿no? Aparatos, maquinaria tecnológicamente cara, ponerle $1,000,000, pero fíjate en esos ingresos que él tiene, lo que significa, ¿no? Nada, son las monedas. Y eso origina a nivel social, popular, mediático, publicitario, una gran campaña en defensa de él. Es decir, mirá cómo apoya la salud pública, etcétera, etcétera. Eso se escucha en la calle y se ignora que gana 10 millones de euros, dólares por día. Lo que también se intenta ocultar es que la mayoría de las empresas que fabrican la ropa que se compra en sus tiendas se fabrica o la fabrican niños en Bangladesh, en la India o en Marruecos. Es decir, se ha denunciado muchas veces de dónde sale la plusvalía de pagarle a nada, limosnas, a cantidad de cientos, miles de personas en Bangladesh y en Pakistán para que los beneficios del personaje puedan tener. Digo, porque por eso lo traigo a colación, ¿no? Un empresario de éxito, creo que es la cuarta fortuna europea, la primera obviamente de España, con beneficios, repito, de 10 millones de dólares, euros, da igual, 10 millones al día, y que, bueno, tendríamos que saber que detrás de ese personaje, que por cierto no suele dar entrevistas, es un personaje que vive en Galicia, Y da la casualidad de que la segunda persona que más dinero ha ganado, que más plata ha ganado en España en el 2024 es su hija. Casualmente también ha recibido de Inditex unos cuantos cientos de millones y es su hija. O sea que el capitalismo funciona cuando incluso con, es decir, con gobiernos que llamémosle o que se venden, como el caso de Pedro Sánchez, como gobiernos progresistas, incluso de centro izquierda. Sin embargo, los beneficios del gran capital son como nunca, ¿no? Es decir, es una historia económica muy vieja, donde casi se podría decir que los grandes emporios económicos financieros prefieren un gobierno de, llamémosle, de centro izquierda, porque se encuentran más cómodos, porque los sindicatos están más controlados, hay que decirlo todo. Está planteado también, Jorge, el tema de Dinamarca, ¿no? Porque hubo elecciones recientemente en Groenlandia. Correcto, nunca habíamos hablado de Groenlandia, ¿no? Ni nosotros ni nadie, creo. Ahora es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a través de Donald Trump, ha dicho que la quiere a Groenlandia entera. Como sabe la audiencia, es una isla que pertenece a Dinamarca, que tiene muchos fueros, digamos, autonómicos, pero pertenece, es decir, es una isla gigantesca, de hielo, con muy poca gente, pero estratégicamente fundamental. Eso supone que hubo elecciones, como bien se decís, y a mí da la sensación de que Estados Unidos ha apoyado las organizaciones independentistas, es decir, organizaciones independientes que se puedan separar de jurídicamente de Dinamarca, para después hacerle, digamos, una OPA, hacerle un ataque financiero administrativo militar de los que hace Estados Unidos y quedarse con la isla. No sé si va a ser tan así, tan rápido, pero de momento los resultados de esta organización que ha ganado, que se califica en los medios de comunicación como de, digamos, independentista moderada, no es un mal resultado para las aspiraciones de Donald Trump. Y sí es un mal resultado para Dinamarca y, por tanto, para la Unión Europea. Recordemos que Dinamarca pertenece a la UE, a la Unión Europea, y por tanto, de alguna manera directa, también lo es Groenlandia, ¿no? Se está cumpliendo lo que dijo Donald Trump, lamentablemente, ¿no? Tanto el canal de Panamá, que ha comprado acciones, la empresa BlackRock, de la administración del canal, como Groenlandia, con estas elecciones, se está dando pasos para la ambición que él planteó desde el primer momento. Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Sí, me gusta al final algo más anecdótico, si queremos. Bueno, anecdótico para la gente que trabaja ahí no lo es, pero también de Dinamarca, que bueno, marca un camino que yo sé que va a ser difícil de asumir, que es Dinamarca, después de 300 años, ha cerrado el correo central. Es decir, 1,000 y pico de trabajadores que aún quedaban en correo han sido despedido, pasó al seguro de desempleo, y la noticia realmente importante es que desaparece el servicio de correo. En los últimos meses, años, dice la empresa estatal, que se habían convertido en algo que simplemente de repartir paquetes, y eso ya las empresas privadas lo están haciendo a un coste inferior al del propio correo central, y después de negociaciones y de hacer cuentas, y es el primer país de europeo que elimina el servicio de correo tal como lo conocemos, como lo conoce la audiencia. No es el único. Holanda también está observando la posibilidad. Es los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, que aparezcan empresas que estén dispuestas a ganar dinero con el correo y la tecnología que hace que reflexionemos, bueno, ¿cuánto hace que no escribimos una carta y la enviamos? Pues eso tiene unas consecuencias que son estas. Claro, totalmente. Sí, sí. Jorge, bueno, dejamos por acá. Lo único que te cuento es que Fernando, un oyente del Cordón, se comunicó y dice, buenos días, ¿pueden preguntarle a López Sabe qué está sucediendo en Rumania? Saludos. Bueno, capaz que queda pendiente eso. No, lo digo en 30 Bien, segundos. Perfecto. Es decir, la democracia de la Unión Europea, ¿verdad? Otra vez, tercer punto importante después de lo que hemos dicho. La Unión Europea, a través del aparato legislativo manipulado de Rumanía, ha prohibido que un tal Georgescu, que había ganado la primera vuelta de las elecciones, iba a haber segunda porque no había conseguido el 50%, pero sí había ganado. Se prohibió y ahora le han prohibido presentarse, ¿no? Lo hace directamente la Unión Europea porque ve, las encuestas le están dando a este candidato que va a ganar. Y no es, digamos, del reclamo de la Unión Europea. Él se ha manifestado, digamos que la Unión Europea a través de sus medios de comunicación, Marcelo, ha puesto calificativos de todo tipo para que la opinión pública mantenga cierto odio al personaje. Han dicho que es partidario de Putin, pro-Putin, que está en contra de la Unión Europea, que está en contra de la OTAN, que es de extrema derecha, que es soberanista, es decir, cada día hay un calificativo. Y la realidad es que ha convocado ya durante dos o tres veces a miles y miles de personas que ven frustrada la intención de votarlo. Y el panorama es abierto, es decir, es complicado para un país, alguien que está por encima del 40% de la estimación de voto, que se le prohíba presentarse. Es una maniobra de la Unión Europea y la OTAN, es obvio. Rumanía está muy cerca de Rusia y no interesa que alguien, como en este caso Georgescu, que más allá de la ideología que tiene, sí se ha pronunciado por el fin de la guerra, ha declarado que Ucrania era un espacio absolutamente nazi en los últimos años, y eso no interesa a la Unión Europea y la OTAN, y por eso ha dado un golpe de Estado, se puede decir así, muchos medios de comunicación lo califican así, la Unión Europea ha dado un golpe de Estado para que no se pueda presentar. Bien, perfecto, Jorge, completo el informe como siempre, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, un saludo al compañero que se incorpora y para toda la audiencia. Gracias, Jorge, hasta pronto. Salud.